Al acoger el 27 de julio del año en curso, la Agencia de Hierros de Rusia transmitió un trabajo sobre proezas del presidente Kim Il-sung para la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. El autor señala, en este conflicto, el imperialismo yanqui sufrió por primera vez en su centuria de agresiones la gran derrota. La victoria de los coreanos es el fruto de la sabia orientación del gran presidente Kim Il-sung, destacado estratega militar y comandante de acero invencible.